para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Sidney Prescott está de regreso para Scream 5. Finalmente se confirmó que Neve Campbell estará en la quinta parte para volver a interpretar a su icónico personaje. La actriz se unirá a dos viejos conocidos, David Arquette y Courtney Cox. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.